Buenas noches y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Bueno, hoy día es viernes y empezando un poquito con información de los videojuegos. Pues tengo tiempo que no estoy reseñando videojuegos y bueno, la verdad que sería interesante. Y también se los digo porque, por ejemplo, pues con la salida el día 22 de Crysis 2, se posiciona en el número 1 en prácticamente casi todas las partes de ventas. Por supuesto también en la parte de rentas he estado buscando algunos índices de cómo están los videojuegos, por ejemplo en la parte de las rentas en los Estados Unidos. Allá es bastante normal pues poder alquilar un videojuego. Crysis está en el primer lugar. Homefront está de segundo para PlayStation 3. Ah, por supuesto, está Crysis 2 es para Xbox 360. Lego Star Wars 3 de Clone Wars para Wii. Dragon Age en el cuarto lugar para Xbox 360, Assassin's Creed de Brotherhood para Xbox 360, Call of Duty Black Ops también para Xbox 360 en el sexto, Dead Space 2 de PlayStation 3, Bullet Storm y Red Dead Redemption están para PlayStation 3 y en el número 10 está Fallout New Vegas, a pesar de ser del año pasado, de hecho, del mes de noviembre, imagínense, y todavía sigue siendo un videojuego. En las ventas está similar también. Tenemos en las ventas en Gran Bretaña, que es el otro gráfico que conseguí, pues posiciona por supuesto Crysis 2 de Xbox 360 en el número 1, en el número 2 pone a Lego a Star Wars y a Homefront del Xbox 360 en segundo y tercer lugar. En el cuarto lugar, fíjense, en Gran Bretaña está Super Street Fighter 4 3D Edition para el 3DS. Ya comienzan a aparecer los videojuegos para este aparato. En el quinto está Pokémon White Version, imagínense. En el número 6 está Pilot Wings Resort para 3DS también. El Pokémon Black Edition está de séptimo. The Sims Medieval para PC en simulación. Fíjense, tiempo sin ver un videojuego de PC en unas gráficas. Rayman 3D en el número 9 y FIFA 2011 en el número 10. Interesante resaltar para que ustedes vean que todavía el PC gaming sigue dando de vender. Lamentablemente, donde busco pues lo que son los gráficos y la información de esto, no sé, no se puede ver la parte de las ventas en los Estados Unidos y las ventas en Japón. Me imagino que puede ser que haya algún videojuego para PC por ahí dando vueltas. Bueno, por otro lado les puedo comentar cosas interesantes, por ejemplo, aquellos que son fanáticos de los smartphones, acaba de salir un nuevo procesador, el Snapdragon del Dual Core. Por supuesto, el modelo es el MSM8660 y trae una tarjeta de videollamada Adreno 220. Les comento que las Adreno tienen muchísimo tiempo junto con las SGX, siendo pues los chips gráficos para este tipo de traje de procesadores. Ellos vienen pues el procesador gráfico junto con el CPU, en este caso que es un procesador de equipos móviles. El caso es que es un dual core de 1.5, son 500 MHz más de procesamiento en la parte de CPU, y en la parte de GPU hay un GPU mucho más poderoso, bastante más poderoso, les puedo comentar, porque entra en los niveles del iPad 2. Por supuesto, bueno, ya este chip gráfico sale al mercado. Ellos tienen años de años trabajando todo lo que es la parte de móvil, así que pues la experiencia es bastante elevada. Les puedo comentar, por ejemplo, hay una prueba que se llama GL Benchmark y por supuesto los pone en el tope. Con dos opciones, una opción de lo que es el V-Sync, que es el Vertical Sync, la sincronización vertical de las imágenes. Las imágenes le hacen el render de forma horizontal y le puede uno activar si hay una sincronización entre la horizontal y vertical. Eso generalmente en los gráficos, si se desactiva, mejora. Aquí pasa al revés, si se activa, mejora. Aumenta el rendimiento. Por supuesto, en este benchmark, en el siguiente, cambio, por ejemplo, si está activado, logra un punto. Si está desactivado, logra hasta un 60, un 70% más de rendimiento. En fin, el caso está en que, bueno, esto es lo siguiente que vamos a ver en las nuevas tarjetas, en los nuevos teléfonos y probablemente en las nuevas tabletas. Procesador parecido a este. No es la primera vez que la gente de Qualcomm saca un GPU. Se me olvidó comentarles eso. Todos los Snapdragon son de Qualcomm. Por supuesto, hicieron un teléfono por decirlo así, un dummy. Realmente Qualcomm no fabrica teléfonos. Me imagino que esto es simplemente un aparato que ellos diseñaron de manera genérica como para decirle al público: esto es lo que podemos hacer con un teléfono, o esto es lo que puede hacer nuestro CPU si estuviera en un teléfono. Así que por ahí les dejo ese detalle. Otro detalle que les puedo comentar rápidamente es la salida de la GTX 590. La GTX 590 no es más que dos chips GTX 580 en una misma tarjeta, pero hay diferencias. Por ejemplo, el CPU, por decir así, porque bueno, el GPU, para ser más específicos, cada uno trabaja 607 MHz en vez de 772. Hay una pequeña diferencia. Y la memoria es DDR5 también, de 3400 MHz y no de 4000. Esos son 600 MHz menos en ancho de banda de memoria. Por supuesto, tiene dos veces 1.5 GB de memoria RAM, tiene 3 GB de memoria RAM en total, tiene dos procesadores con 500 CUDA processors y todo por dos, lógicamente, menos el precio. La GTX 580 vale $500, esta tarjeta vale $700. Las ventajas o las desventajas les puedo comentar. Las ventajas son que para aquellos que no tienen tarjetas muy amplias ni muy poderosas, pues tienen la posibilidad de tener un SLI, dos tarjetas gráficas en una sola tarjeta, por un precio mucho más modesto. Pues si vemos comprar dos GTX 580 son $1000, son $700. En comparación, lo que vale una GTX 590, estamos hablando de $300 de ahorro, un 30% si lo ponemos desde un punto de vista interesante. Sale más barato comprar una tarjeta que soporte un solo bus PCI para tarjetas gráficas, lógicamente. Así que nos ahorramos algo, que es la misma aproximación que hace la gente de AMD con su Radeon 6990. El rendimiento contra su contraparte, están ahí los dos peleando realmente. No podemos decir que uno es mejor que otro. Por supuesto, esta tarjeta acaba de salir, los drivers todavía no están muy muy bien hechos todavía. Pueden haber pues sus detallitos que acomodar. Por supuesto, me parecería bastante sabio de repente si quisieran hacer pues una GTX 575 que tuviera dos GPU y que costara menos dinero, costara $500, o una 565. Igualmente digo yo, con la parte de AMD, pues sacar en vez de una 6900 una 6890 que tuviera dos 6870 y costara más barata. Pero lógicamente pues es tirarle a otras líneas a las cuales ellos no deberían hacerle este tipo de cuestiones. Pues no deberían agarrar y decir: mira, no, o sea, vamos a echarle la tierra a un producto nuestro actual. Y no, me imagino que por esa razón no lo han hecho, pero me parece que sería una solución interesante. Por supuesto, se abre ya la posibilidad de tener cuatro GPUs en una tarjeta sin tener que tener un case enorme. Sí les recomiendo un case ventilado, ya que las dos tarjetas, tanto la de Nvidia como la de AMD, generan mucho calor. La de Nvidia un poquito más, de verdad no vamos a decir algo exagerado, porque son 5 grados centígrados más. No es lo mismo 70 que 75, lógicamente, pero son 5 grados que con un buen case no se van a notar, que ese es el otro detalle. Bueno, les paso un momento a las videoconsolas y podemos ver y algo que, bueno, pues es interesante. Xbox sacó su tecnología y ya están dando el soporte a 3D. PlayStation también. Nintendo dijo: para el sucesor del Wii. Para el Wii no vamos a poder colocar 3D. Así que para aquellos que pues tienen las esperanzas o han escuchado todo ese tipo de rumores, no los vayan a creer, porque eso todo es mentira. Y bueno, para finalizar el programa del día de hoy, les voy a comentar que la gente de Crytek está trabajando para remover dos problemas de seguridad que tiene el juego Crysis 2. Les comento que acaba de salir. Por supuesto, mejoraron mucho el motor gráfico de este videojuego, y a pesar de que lo mejoraron a nivel de calidad gráfica, no es tan pesado como el original. El original fue demasiado pesado en su momento, inclusive creo que es hasta más fluido en una tarjeta gráfica nueva Crysis 2 que Crysis. Me imagino que ya por cuestiones de que habrá modernizado el código de la aplicación. Los dejo hasta ahora con esto. El viernes que viene pues continuamos con más entretenimiento y tecnología. Que pasen muy buenas noches y nos vemos pues en 8 días. Hasta luego.